has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Has sido más fuerte que yo, me has podido. Cuando hablo, debo gritar violencia, opresión. Así tu palabra es para mí befa y oprobio. Me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Mas en mi corazón había un fuego ardiente que corría por mis huesos. Mas en mi corazón había un fuego ardiente que corría por mis huesos. Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Has sido más fuerte que yo, me has podido. Maldito el día en que nací, maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre, te ha nacido un hijo, porque he salido del seno de mi madre. Si solo debo ver penas y aflicción. Mas el Señor está conmigo como un héroe valeroso. Mas el Señor está conmigo como un héroe valeroso. Cantad himnos al Señor, alabad su nombre, que ha salvado la vida de este pobre. Mas el Señor está conmigo como un héroe valeroso. Mas el Señor está conmigo como un héroe valeroso. Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Has sido más fuerte que yo, me has podido.